mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Luego, el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras? ¿Y ese mugido de ganado que oigo? Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl: ¡basta! Escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo? Aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero si yo obedecí al Señor, cumplí la misión que Él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces, mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? ¡Escucha! La obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Cenamos. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 10 al 23. ¡Wow! ¡Qué terrible momento para Saúl! Pero él también estuvo viviendo a su manera y no a la manera de Dios. La verdad es que Saúl oía y obedecía lo que le convenía. Y aquí Samuel le dice una gran verdad. Al Señor Dios le agrada más la obediencia a su palabra que todas las ofrendas que podamos ofrecer. Porque el Señor está buscando nuestro corazón. Él desea que lo sigamos y obedezcamos.